sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 835ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los villancicos y de los árboles navideños! ¡Qué has encantado en esta época, cabrón! Están pedísimos, ¿eh? No está, están practicando. Sí, somos muy adelantados. No, no es un programa viejo. Adelantando un chingo para aquellos que cantan. Es que algunos están viendo la visita del jefe en las distintas oficinas vernáculas, hacen que los terminen los empleados cantando villancicos. Claro, sí. Por la ciudad ya nos piden tantos adelantos. Al carajo que me pollas. Estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar mientras armamos el árbol navideño. Sí, y lo desarmamos. Y lo desarmamos. Es una especie de entrenamiento porque claro. No es cosa que te agarres. Es para diciembre. El concurso de fin de año, sí. A ver quién arma el árbol más rápido. Y hemos anotado a alguien de la tripulación. Sí, ya sabrán quién es. Sí, exactamente. Eso sí, porque si nosotros, al capitán le puede dar hueva por el camino, digo, no, ahí se la muda lo hace muy bello, pero sí, tarda mucho. Pero la muda, lo que pasa es que la muda cuando se pone a colocar las bolas de arriba en el árbol, sí, sí. Se junta mucho, ¿no? Ahí y empiezan, que sí. Miran y esas cosas, y la distraen. Sí, sí, sí, así sí. Que pensamos que para ejercer cualquier trabajo dentro de la María Tijuana, el indicado es el Nico. Por eso el Nico está en entrenamiento en estos sí, momentos. Sí. De esta manera hemos presentado toda la tripulación de la nave de una manera vistosa. Ocurrente, novedosa y original. Muchas gracias, aplauso a los marinos escoceses. Y sí nos metemos sí. De lleno ya. Y al diablo con la Navidad. Y sí, señoras y señores, seguimos este camino fragmentados, dispersos, perdidos y disociados. Nos encontramos frente al espejo, reconociéndonos solos y sin esperanzas, hasta que en nuestro propio reflejo vemos que nuestra mirada no es tan solitaria. No estamos tan solos, somos una multitud que impresiona. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Así como existe el Chavo del 8, sí que sí. La Bruja del 71, sí que sí. El Alumno del 6, sí que sí. Nosotros también tenemos a Flor del 87. Ah, hola Flor. Y Flor del 87 dice, hola personas y animales de la María Tijuana, voy cumpliendo mi promesa. Dice, ¿se enteraron del pianista misterioso que apareció en Gran Bretaña? Sí que sí. Oh, el pianista misterioso, es verdad. Sí, un chan... que solo toca piano. Solo toca piano, no habla, no dice, no come, no mea, no caga. En cualquier momento aparece el Niño Elefante. Sí, en cualquier momento, es una historia sí que sí. Digna del Niño Elefante. Y ahora ha aparecido un mimo que dice que lo conoce. Ah, sí que sí, y habló el mimo y ahí la cagó. Sí. Entonces, parece que es un mimo que lo conoce. Si usted es mimo, no puede hablar. No puede hablar, por más que no conozca que no. Quién asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Sí. Por más que sepa qué trama George no puede Bush, hablar. Por es más mimo. Que sepa por qué la madriza que le dieron a los Estados Unidos en Vietnam, usted no puede declarar, no. Señor mimo. Pero el mimo dijo, quiso sus 15 minutos de fama sí. Y dijo, ah, yo lo conozco a este güey. Pero no sé nada. Y mientras hacía la escalera y la soga, ¿no? Como hace todo mimo y el espejo. Sí, sí, pero todo. Bueno, en todo esto... Muy chafa, ¿no? Muy chafa. Dice, además ahora va... Dice Flor del 87. Dice, ¿acaso ahora van a empezar a aparecer personas desconocidas en las playas? Póngale. Mañana uno va a estar tranquilo tomando el sol por ahí y ve que una ola le trae una monja, un bombero o algo así. Bueno, eso ocurrió luego del tsunami. Claro, la sí, gente sí. que estaba en una... Y digo, mira este. No. Y entonces dice, bueno, ¿qué se acuer... no, que no se acuerdan ni un carajo de dónde putas son o de dónde vienen y qué vienen a hacer a este mundo. No, eso ocurre cuando sales de Gran Hermano. Claro, generalmente sí. los participantes de Gran Hermano dicen... Es se creen que, estrellas sí, y bueno. No sé lo que me pasó en este mundo. Y aparecen en playas. Dice, bueno, una no puede ir ya a la playa sin que aparezcan este tipo de sí, cosas. Sí, ve a la playa. Encima, el, playa. Encima no habla, dice, como este pianista vallenato. Para colmo, el muy cheto, no tenía ninguna etiqueta en la ropa. Sí, al principio se creía que se llamaba Giorgio Armani. Ajá. Luego verificaron que no. Claro. Pero sí traía etiquetas. Dice, bueno, no viene al caso lo de cheto. Saludos para ustedes, para el capitán Vinilo, que lleva la nave a rumbos indefinidos, por siempre. A los amigos de la facultad, a Marce, a Joana, a Marcos, mi novio, y ahora Belén. Lo cual nos no interpretamos bien. Si Belén pasa a ser el novio que se llamaba Marcos y ahora póngale, es Belén. Claro, sí, que se operó. Si, claro, si ella tiene al novio Marcos y ahora ha sumado a Belén como en un trío amatorio ser. Interesante. O si a Belén la saluda ahora, pero en realidad tiene un novio que se llama Marcos y que... Como bueno, ahora, alguna de las posibilidades. Alguna de todas las posibilidades es... Y ahí han sido enviados los pinches saludos. Al Urban Tech le agradecemos muchísimo que ha mandado fotografías chingoncísimas de ese sitio no gay donde él está. Sí que sí. Y ahora entendemos por qué el sitio no es gay. Porque no vimos un solo ser humano. Ah. Las fotos... Está todo desierto. Hay como una iglesia. Claro. Así monumentos, esas cosas. Pero no vimos gente con vida ahí. Entonces nos excitan entre ellos. Claro, porque no, por lo tanto es imposible que haya, ¿no? Nada. Dice, hola a todos en la nave, ¿cómo va? Bueno, yo les cuento que estoy estudiando para mi último final, que es el jueves 26 de mayo a las 19 horas, así que espero verlos por ahí, dice Cessix, que al fin se recibirá de licenciada en masajes, ¿no? Sí. Y nos podrá dar masajes, pero con la licenciatura en la mano. Sí que sí. Ella saluda a Flora Mata, a Adolfo, con el título colgado. Con el título colgando del pescuezo, la queremos a Cessix. Sí, bueno, que sí. Ahí está, si estudiaste, ya sabes lo que tienes que hacer, Cessix, nada más presentarte. Hola, soy el Gol de Sonora. Aquí entramos en el debate, ¿no? Comencemos como corresponde por orden. Nuestro carnal, el N-Boy, sí. dice, aquí hubo los desintegrados hijos del agua. Les saluda a su carnal, el N-Boy, desde San Luis Potosí, México. Les escribo para comentarles algo respecto a dos situaciones recientemente acontecidas y comentadas en la honorable María Tijuana. Primero, quiero felicitar y agradecer su comentario, señor Olimar Tecolote de Boer, respecto a que la América se quedaba en las semifinales frente a la poderosa máquina del Cruz Azul. Si es así, soy del Cruz Azul. Azul de corazón, puro Cruz Azul, cabrones. Segundo, respecto al compatriota Pollo Robles, no voy a hacer ningún comentario al respecto, ya que como, bueno, ustedes ya dijeron, los pobre diablo, que nosotros no dijimos que no, pobre diablo, dijimos que era Pollo Robles. Sí, sí, sí. En lo que sí coincidimos, como dices tú aquí, que buscaba a alguien con quien desahogar su ira, y tú te has cruzado ahí, ¿no, N-Boy? Dice, si dice que soy un naco es porque él se cree un jodido fresa, y de seguro es un americanista, mierda. El idiota dice, le aconsejo que se dé una vuelta por el altiplano potosino y que le pegue un rodamundo por el culo, a ver si no le duele al pendejo. Sin más, por el momento me despido. Bueno, pirata, quizás ha hecho mucho glúteo en su vida. Estuvo haciendo glúteos. Y tiene mucha fuerza en su culo. Claro, o además como que es esponjoso y el rodamundo nada más le hace una pequeña caricia. Póngale. Pero ahí está el debate entonces, para los que escuchan recién por primera vez este programa no entenderán ni mierda, pero tampoco nos gastaremos en aclararlo. El debate es sobre cómo se llaman esas bolas sí, de, pasta, sí. de pasto, de plantas, de ramas. De ramas que vuelan cuando hay, por ejemplo, un duelo en medio del sí, desierto. O una ciudad fantasma. O una ciudad fantasma. René Locote. O la casa de George Bush. Es de Mexicali, México. Sí. Y se sospecho que los de San Luis Potosí son unos pendejos. Porque las plantas desérticas que pasan rodando no se llaman ni rotamundos, ni rodamundos. ¿Cómo ni, se llaman? Ni trotamundos. La planta se llama chamizo. Y no son ramas. Chamizo. Así es la pinche planta. Es una bola aún cuando está verde. Y cuando, bueno, se secan, se las lleva el viento. Simplemente como eso. Ajá. Ni siquiera es que el viento las junta. La rama no. se pone verde la planta. Me gusta tu teoría, pero no me gusta tu nombre. No, chamizo. De loco, chamizo. Nah. Chamizo. Guarda, viene un chamizo. Aguas, viene un chamizo. No. Nos gusta más rodamundo, rotomundo. No, tampoco, pero... Pero estamos buscando. Estamos buscando, seguimos buscando el nombre que más nos gusta. Y a mí es a quien deben creer, me dice, porque aquí sí es desierto, en Mexicali, no chingaderas como San Luis Potosí. Eso y si no verdad. Me creen, vengan por aquí en verano y les garantizo que les espero una temperatura promedio de 45 grados centígrados. Saludos y ojalá que la María Tijuana se le traiga un hoyo negro y la gravedad encabronada les junte la boca con el culo. Pero por otro lado, llega el Gol de Sonora, México. Hola, Gol. Dice, seré breve, aquí las bolas de ramas secas se llaman chamizos. Dos chamizos. Por ya. lo tanto, tenemos dos chamizos. Pero no nos gusta el nombre. En Mexicali, chamizo. En Sonora, chamizo. En San Luis Potosí, centro, rodamundo. En el desierto de Potosí, trotamundos. Uh-huh. Señoras y señores, díganle como quieran. ¡Carajo, cállate, La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Juan Arques de Rosario, República Argentina. Hola, Juan Arques. Dice Ave María, Tijuana. Soy Juan Arques de Rosario, Argentina, y sospecho que su programa está deformando mi lenguaje. El otro día estábamos viendo una foto de unos proyectos con mis compañeros de la universidad y me salió muy naturalmente. Esa obra es bien pinche fea. Eso les parece muy normal allí, pero bueno, sí, sí. En la Argentina no es normal, dice, hubiese sido lo normal, ¡ah, es re fea! O algo así. Sí, es re. Mis compañeros me quedaron mirando como si estuviera loco. Al ver su reacción, les expliqué que escuchaba un programa de radio espacial que estaba y que leía mensajes de todas partes. Y quedaste peor. Claro, y que me confirmaron ahí que realmente perdí la razón. Encima hay veces que lo mezclo con argentinismos. Por ejemplo, es re chingón o no seas gil, esa güey. Es la idea. Dice, bueno, esa es la idea. Sí que sí. Uno de los primeros que llegó aquí, aguante la panocha. Claro. Un verdadero argentinismo mexicanizado también, ¿no? Aguante la panocha, en lugar de y que viva la panocha, o aguante la concha. Claro. ¿No? Dice, bueno, o cabrón del orto, claro. Dice, lo que empeora aún más la situación. Hasta la próxima, aguante el chileno vengador por defender a los oyentes nuevos. Juan Arc, hay oyentes nuevos que no necesitan defensa. Sí que ¿eh? Sí. Ahí está, un abrazo para él. Damián de Lincoln, la Argentina, dice, bueno, quiero quejarme de todo en esta sociedad. Disculpa. Ah, sí, todo es rechafa. Sí. También se confunde un tanto aquí. Dice, disculpen que es un programa humorístico. Mande un mensaje serio. Bueno, también, no debes haber escuchado el programa por no, mucho tiempo. No importa. No importa. Dice, pero no sé si soy el único loco, pero me siento como sapo de otro pozo. Ya que no entiendo cómo mis padres, mis hermanos, mis tíos, abuelos, vecinos, amigos, enemigos, van todo el mundo, pinche planeta, se sienten tan cómodos viviendo en una vida rutinaria. ¡Va! ¿Alguien te dijo... estamos cómodos, digo, de toda esta gente que claro. lleva una vida rutinaria? Dijo, ¡ja, qué cómodos estamos! Sí, yo estoy feliz cambiando rutinaria. 16 horas gris. Por día, claro. Bueno, no, aparentemente no, pero él continúa. Mejor dicho, una rutina con pizcas de vida. Su vida es levantarse a las 7 a.m., desayunar a las apuradas, ir a trabajar, volver a la casa para comer e irse seguidamente a trabajar, para llegar cansado, más no poder a la noche, y decirse a ellos mismos, ¡ah, qué buena vida! Ahora llega mi momento de descanso. ¡Mentira! No están más de una hora mirando la TV mientras cenan, con los ojos entrecerrando, los párpados cansados y el cuerpo molido de cansancio, antes de irse a dormir para despertar al otro día a las 7 a.m. y recomenzar otra vez. Su única forma es sentir un gran cambio que efectivamente me saque de la rutina. Es cuando le cambian la telenovela de las 21 para suplantarla por otra telenovela con el mismo argumento pero diferentes actores. Por favor, denme una salida a esto. No quiero ser como mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, vecinos, amigos, enemigos. Va, todo el pinche bueno, planeta. Hay varias salidas. Varias salidas. Puede ser hippie, terrorista. Sí. ¿Qué más? Sí. Hacen alguna religión extraña. Póngale también. Pero esas cosas también tienen su rutina, Demian. Sí, ¿eh? Sí, todo y tiene cuando su rutina. Uno dentro de todo lo que debe encontrar la vuelta es si le gusta aquello que se le vuelve rutinario. Este programa de radio es una rutina. Sí que sí. Nosotros lo hacemos todos los días, diariamente, rutinariamente abrimos, presentamos a la tripulación, rutinariamente leemos la cantidad de mensajes, interactuamos, algunos nos disparan determinados pensamientos, otros nada, así pasan, y así creamos también, bueno, diferentes cosas y muchos lazos amistosos. También forma parte de la rutina. Pero está bien la teoría que tú dices, que realmente como se vive la vida, no parece vida. Y es verdad, güey, eso es cuando algunos hablan del sistema, se refieren a esas cosas. Un sistema al que nosotros pertenecemos, del que formamos parte, al que alimentamos y al que a veces no le encontramos salida. Sí que sí, lamentablemente se rompe más la rutina teniendo mucha lana. Sí, se rompe la rutina de esa manera y la rutina se entra también más cuando tú tienes hijos y tienen hambre, cuando tú debes encontrar alguna salida de ese tipo y dices, bueno, está bien, y sacrificas ciertas cosas por algunas otras que a lo mejor tú no comprendes hoy por hoy, pero está bien que tengas esta línea de pensamiento. Está bien que no te quieras parecer ni a tus padres, ni a tus abuelos, ni a tus tíos, ni a todo el pinche mundo. Está chido, Damian. Ojalá en determinado momento de la historia puedas decir, lo conseguí, ¿no? Sin sí. Sufrimiento. Ahí está. Un abrazo, amigo. Hola, amigos de la María Tijuana, de nuevo. Bueno, por lo visto no leyeron el programa anterior ni mierda, dice. Bueno, ya, ¿saben qué? Lo voy a saturar la casilla de mail, dice aquí Flor del 87. Flor del 87, te hemos leído hoy, ya, cabrona. Bueno, ya que estamos en esta especie de paso perfecto, de baile. Perfecto, ya desactivó. Bien. La casilla. Sí, como para que no se complique, sí. ¿No? Aquí tenemos un mensaje que era el que habíamos prometido y íbamos a leer en el día de hoy. Ah, sí que sí. Porque ya empieza con algo que a mí particularmente me pone de mal humor, que es una orden. Léeme el viernes. Claro. Pero por otro lado me vuelvo comprensivo y digo, el cabrón no podrá escucharlo otro día que no sea el viernes. Es mente oxidada, es un oyente de este programa sí que bastante sí, viejo. Oxidada. Y llega con determinada crítica. No es contra ti lo que pueda llegar a responder desde aquí, sino contra una idea mente oxidada. Tengan en cuenta esto cada vez que leemos un mensaje. Dice, para escribirles este mail me tuve que esperar casi 3 semanas y es que primero quería confirmar mis sospechas y es que desde el programa 805 varias cosas empezaron a cambiar y al principio no me molestaron, pero después cosas que sí me comenzaron a hacer sentir, a no hacer sentir tan bien. Dice, y lo que pasa es que las historias del susodicho niño elefante comenzaron a aparecer, pero ahora estas eran mucho más bizarras, haciendo de un supuesto dios, bueno, y de pura energía, un dios creador de los primeros monopolios capitalistas, quitando esos minutos sobre la reflexión de la horrible existencia del ser humano que a todos nos aqueja. Y al igual que otros gustamos de todo aquello que nos hace pensar y recapitular hechos y experiencias pasadas, pero también somos conscientes de que es algo que nunca debe de faltar y ser recordado, al menos en esos minutos finales del episodio de los viernes, y no nos lo cambien por una historia ficticia que solo alimenta la ignorancia de quienes creen existe un ser suprahumano. Dios no existe. Me gustaría sentarme a descansar sin preocuparme por la desgracia humana, pensando que hay un Dios que se encarga de todo, que es todopoderoso, omnipresente, que se encargará de hacerlo, pero la verdad es que me indigna la condición de algunos humanos, la pobreza, ese dolor y sufrimiento me dicen que Dios no existe, y esa es la realidad, dice nuestro amigo aquí, Mente Oxida. Es mucho pero más... el niño elefante no ha creado esas cosas que has no dicho ha tú. Pero yo digo, desde aquí podemos debatir y el programa se va a ir. Así que... No, pero aquí no se debate. Una punzada. Yo soy el enviado del niño elefante para explicarles las cosas y contarles historias. Claro. Que después la gente ha hecho otras cosas. Es otra historia. Es otra historia. Ya le digo a Mente Oxidada, nada más hay muchos que pensarán por ahí, estoy de acuerdo. Hay muchos que pensarán como partículas de toda su línea de pensamiento. Algunos estarán de acuerdo sí con partes sí. Y otras con no. Digo, desde el programa nada más no asesinen las metáforas. Esto lo decimos siempre. No nos interesa debatir la existencia de algo o la no existencia de algo. Bueno, en lo que crean, si esto implica no joder al prójimo, que es un igual a tú aunque lo niegues, está bien en lo que crean. Hay muchos que cuando leen, por ejemplo, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, el hombre lo ha matado, que es lo único que conocen de toda la historia de la filosofía, dicen, ¡ah, qué chido! ¡Eso es genial! E imaginan un dios barbado y a un tipo entrando a una iglesia católica y desarrajándole 4 tiros. Bueno, interpreten como le plazca, interpreten este programa como le plazca, interpreten al niño elefante como les plazca, pero no asesinen la imaginación, no maten la metáfora, no utilicen este programa como una verdad de nada, tiene todas las verdades y todas las mentiras que tenemos cada uno como ser humano. Así que ya, lamento haber aburrido al resto de la audiencia, pero sigan expresando absolutamente todos sus pareceres, está bien que así sea. Si esto contribuye a elaborar alguna idea interesante, mucho mejor. Si reproduce las discusiones vanas de una reunión de filósofos fracasados, bueno, ya está, no podemos tampoco ejercer demasiado tiempo. Mente Oxidada, un abrazo y lamento que las historias del niño elefante ahora te defrauden porque lo ves encarnado como en un dios y no sé qué historias. Estamos, habría que ir más metafísicamente, bueno, por encima de ello, pero nada, al carajo. Vamos ahora con alguien que dice, Karen de Tarija, Bolivia. Hola, Karen. Nosotros le queremos que es Karen, ¿no? Sí, que sí. O ya vendrá alguno a decir, yo no sé si Karen en realidad, y Tarija existe, Tarija. Yo Tarija, no sé si existe Tarija, yo pero tampoco, Karen sí. Pero ya que está Karen, vamos a darle el crédito. Hola, chavos de la María Tijuana, les escribo porque me quejo que ustedes no leen mis mails y que en este momento eso es verdad. Está que me lleva la chingada porque no me quejo de la corrupción que hay en mi ciudad. Resulta que si no coimeas a uno, no apruebas. Te cuento que en esta universidad no es solo una tu ciudad. Huevada. O sea, si tú estudias mucho y sabes mucho y dices, no vengo a rendir. No. Dame la lana primero. Está muy corrupto, es un tarifa, sé que sí. Ay, habrá que prestar atención. Bueno, no le cantaron el feliz cumpleaños a mí, dice que era el 3 de mayo. Bueno, así son ustedes. Sospecho que la muda lo hizo a propósito para que no lo lean. Muda, ah, bueno, ¿tú sabías? ¿Estás celosa de Karen? Ah, sí, está celosa. Está celosa de ti, Karen. Bueno, lo lamentamos. Estas cosas pasan. Pero feliz cumpleaños. Sí. Además, no pagaste, Karen. Claro. Es razonable. No es solo tarijas. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. ¡No mamen, cabrones! ¿Qué pasó? Esa es Jaguar, o Jag, Jaguar, como quieran llamarle. Jaguar, sí. Dice, ¿en dónde aprendieron a leer? Yo me he olvidado. Ah, no. Creo que así en la práctica, yo ¿no? Yo no sé. Sí, no. Bueno, están peor que yo. El email que les mandé la semana pasada, me lo hicieron mierda. Les decía que... Ah, es tu letra, que no la entendemos. Es tu manuscrito, no lo entiende bien. Dice, les decía que les escribía desde San José, California. Estamos unidos, no Estados Unidos. Por eso decía que estamos unidos. Bueno, pero leemos muy rápido. Por culpa de George W. Bush, no por culpa de George W. Bush encontré su estación. Sé que escribo para la chingada, pero no manchen, dice. Les confieso que estaba enojada con ustedes. Les escribí un viernes y esperaba que leyeran el mail al aire. Y llegó el lunes, y ni madres. Me dije a mí misma, oh, qué ojete son estos cabrones, no leyeron mi mail. Pero hoy miércoles, esto ha ocurrido el miércoles, prendo mi computadora y me pongo a trabajar y voy a la estación para escucharlos a ustedes para no tener que escuchar a estas pendejas con las que trabajo. ¿Y qué escucho? Este, mi mail al aire. Era como un hijo, estaba orgulloso ella de su mail. Pero todo mal leído. Claro, hecho mierda, pero al fin leído, dice. Y bueno, nada, que ya no estoy enojada, dice. Les tengo unas noticias exclusivas desde Los Ángeles, California. Ya, bueno, esto es la neta. El mundo se está desintegrando y les tengo pruebas. En Los Ángeles, California, después de 135 años, acaban de elegir un mexicano para alcalde de la ciudad. Sí que sí. No pueden creer un mexicano. Pero debe haber algo raro, ¿eh? Sí, hay algo raro. O el mexicano es tercera generación de mexicanos. Sí, bueno, sí, en realidad es notable si hay muchos latinos votando en California. Sí que sí. O sea, es una mayoría absoluta, lógicamente. Sí, listo. En este caso ganó porque ya se había presentado anteriormente y no había obtenido el voto de los negros. Ah, ¿no? Sí. El voto de la población negra también es muy numerosa en California. Entonces llevaron más mexicanos a California. No, güey. Ya siguen llevando mexicanos. Sí, que sí. Allí para California. Pero en realidad los votos de la población negra han logrado, ¿no?, de esta manera inclinar la balanza. Y ahora que tenemos alcalde mexicano, vamos a ver qué hace. Sí. Porque que sea mexicano no quiere decir nada. Claro. Dice, bueno, lo pueden creer, un mexicano le ganó la carrera política a un anglosajón. Casi increíble creer. Wow, dice, estoy anonadada, sin albur. Y sin duda es porque es el principio del fin del mundo. Bueno, saludos a Jocotepec y Guadalajara, Jalisco, México. Arriba las Chivas, Jaguar o Jack, dice, bueno, que estaba enojada y ahora se le pasó. Hola amigos de la María Tijuana de nuevo. Bueno, esto es por si no leyeron el programa, pinche. Bueno, voy a leer a Flor del 87 nuevamente. Ah. Se me sigue cruzando por el camino y ya basta. Dice, le voy a asegurar la casilla de mail y esas cosas. No, dice, basta. Bueno, la verdad, mi puta radiecito no engancha más que las radios evangelistas o cumbieras. Eso no es música. Aguanta el rock, el punk, el heavy. Vuelvo a mi teoría del acento mexicoporteño del pirata. Porque él es el que habla, no pa. Adoro al señor Artija, también al pirata. No estoy entendiendo, sí, señor, por favor. Flor, ¿eh? No, Flor, has fracasado. Porque dos mensajes firmados en un mismo programa, el segundo fracasa. Sí, es como la segunda parte de las películas. Flor, del 87, tómate tu tiempo y mándale un beso tronado o algo porque está como así como... ¡Ah, Flor, te envío un beso tronado! Ahí está, con baba y todo, ahí lo tienes, ¿eh? Steffi de Juliaca, Perú, dice, quiero quejarme del pinche frío. ¿Qué hace aquí? Dice. ¿En dónde? Es lo peor, y pa' colmo me dio la gripe. En Juliaca están todos con gripe, al parecer. Ah, sí, es que es un virus. Sí, váyanse a visitar a Mata Enrique, el insecto, a Pucallpa, donde todavía no ha llegado la... Ah, así lo contaste. ¿Quién? Claro. Bueno, les mando un chistorete. Jaimito le pregunta a un señor. ¿Señor, señor, vio la moto? Y el señor le dice, ¿qué cuál moto? Y Jaimito le responde, ¡ja! La que le planchó el poto. Bueno, ese tiene gracia nada más en Perú. Sí que no, sí. Pero está chido, ¿eh? Foto es culo, ¿no? Sí. Aquel que diga, ¿qué es foto? ¿Qué es foto? Bueno, nadie es de Mercedes, República Oriental del Uruguay. Sí, nadie es de Mercedes. No, nadie es de Mercedes. No, hay mucha gente que es de Mercedes, República Oriental del Uruguay. Entre ellos está Nadia. Ah, Nadia. Claro, un día antes de que el mundo se desintegre, mandaría a la mierda a toda esta sociedad que me tiene secuestrada y no me deja ir. Un beso a mi novio, el jardinero. ¡Libérenla! Claro, es jardinero del jardín. Jardinero central. O este está en la base 1, base... No creo que juegue béisbol, ¿no? Pero bueno, un jardinero que entre mientras corta rosas y flores, se las dedica a Nadia con amor. Y a ustedes el programa está bueno, dice. Hola, les escribo desde Mercedes, República Oriental del Uruguay, y les digo que en mi país el ministro de ganadería, el señor Pepe Mujica, puso en precio el asado. A muy bajo precio, pero quiero protestar porque ese corte es una porquería. Son migas de carne entre los huesos y la grasa, solo para que les escriba y también para mandarle un saludo a Bruno Rivola, el matariño. ¿Pero tú crees que van a bajar un costo de algo? Sí, de, y que esté del chilón. Lomo, del lomito. No, que no. No, cabrón. Tú te, si le bajan el costo, que se quejan por la edad. Que si claro. No, que por los cortes de carne. No se puede gobernar. Comete un asado, che, y no importa, después lo pagás. María Pérez es de Matehuala, México. Dice, bueno, la verdad no quiero quejarme de nada. Al contrario, nuevamente le felicito porque cada vez su programa está mejor. No, quiero mandar saludos a Matehuala, a San Luis Potosí y a todos los rebeldes que asistieron el pasado 14 de mayo al Estadio 20 de Noviembre en San Luis Potosí. Gracias, besos. ¿Qué pasó en el Estadio San Luis Potosí? Hubo rebeldes que asistieron. Algo pasó. Algo ocurrió ahí. El gol, el gol está en Sonora, no nos puede decir, pero tenemos mucha gente, el N-Boy y todos los amigos de San Luis Potosí, el Pollo Robles. Bueno, por aquí tenemos al Caponi de Culiacán, Sinaloa. Hola, Al Caponi. Ábranle la puerta, señor Al Caponi, por favor, que se ubique tranquilamente. Al Caponi, un honor tenerlo por sí, aquí. Sí, también se lo ve. ¿Eh? Sí, navegantes del espacio, ¿están para bien? Para mí es un lifting. Nos pregunta, sí, estamos bien, Al Caponi, ¿eh? Sí. Es más joven. Qué bueno, ¿aún seguimos sin señas del hermano Charlie? No, tenemos señas a través de otras gentes, pero Charlie está bien. Bueno, todo por acá sigue igual. Hace una semana me bajaron de la oficina y me pasaron a la sala de juntas. Dice, va que aquí está el proceso de instalación de un nuevo sistema integrado llamado SAP. Dice, me dijeron, tú cabrón, te bajas a la sala de juntas, te capacitas y elaboras los manuales para que capacites. Se está capacitando. Tenemos al Caponi que se está capacitando. ¡Qué emoción! Es muy peligroso al Caponi capacitado. Sí, de hecho ya está, ya le sentó mal porque dice, hijos de su reputísima guanga madre, dice, me tienen con los pinches huevos negros, dice, ya que vengo a las 8 de la mañana y salgo a las 8:30 o 9 de la noche. Que chingue su rebomba madre. Ahí se ven, postdata, capacítase al Caponi. Sí, capacítase, por favor. Por favor. Dice, postdata, Mico, recibe mis felicitaciones, te viste chingón, dice, con eso que pusiste de cómo bajar los programas en automático. Mico Rules, hijo puta, dice. Ahí está. Es miembro del Micotlán, hace falta decirlo, no, ¿eh? Uno de los líderes del Micotlán es Al Caponi. Snarf, en realidad. Snarf es de Lima, Perú, y dice, sospecho que todas las policías de tránsito son unas hijas de puta, dice. Y de la reputa, dice. Lo que sucede es que siempre cuando voy a cruzar la pista, las hijas de puta estas dan el pase a los automóviles. Cuando uno va a cruzar la pista tranquilamente, lo que hace que uno corra. No son unas hijas de puta, dice. Ya ven como cinco. Bueno, hablando de realmente labores que son muy metodológicas, sí, que uno se termina aburriendo. Yo si fuera policía de tránsito haría eso, ¿no? Por ejemplo, va a cruzar una vieja y digo, ¡momento! Que cruce los automóviles. Le digo, ¿ahora sí, señora? ¡No, momento! Que cruce los... Y uno se entretiene así. Claro, si no se aburre. Claro, si no es bien aburrido. Así que a las policías de tránsito de Lima le decimos que sigan jugando ahí con los peatones. No salgas apurado, eso sí. Traten de pasar la pita. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¿Qué hubo, licabrones? Les escribe el Pan Jort desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pan. Donde sí hace calor, no mamadas, ¿eh? Pues les cuento, cabrones, que el pasado fin de semana salí de viaje rumbo a Tucson, Arizona, dominios del pendejo George W. Bush, con la única pinche intención de comprar un par de tenis. ¿Y has ido hasta ahí para comprar unas tenis? Eso sí está fresa, ¿no? Tengo ganas de comprar. O quizás salen mucho más baratas. Sí, pero mucho más baratas. Tienes que mucho ser para irte a Tucson, Arizona, a comprarte unas tenis. Sí que pero sí. ¿Que te viniste caminando? ¡Qué madre! Pero si fuese fresa, se iría a New York. Ah, es verdad. Me voy a comprar unas tenis. A París. A Manhattan, con Palmera 40. Dice, bueno, claro que mi madre y mi padre iban en plan de hacer algunas compras. Mi hermana mayor se acopló y nos partimos felizmente de viaje familiar a Tucson, Arizona. Esto es aproximadamente 24 horas en automóviles desde Hermosillo. Pues bien, para prepararse, para hacer el viaje, como acostumbra mi padre, sin separar las nalgas del asiento del carro, decidí prepararme y bajar programas anteriores de en caso de que el mundo se desintegre y quemarlos en CD, para amenizar un tanto el viaje. Mi padre y mi padre y mi madre. Mi padre y mi padre. Claro, es una pareja moderna. Moderna, sí. Mi padre y mi madre, pues se pueden considerar de mente abierta, y no creí que el programa les hiciera mucho ruido. Mi hermana chica, pues igual no entiende, pero si los escucho, yo para ella está bien. Lo de la bronca de mi hermana, la grande, siempre está jodiendo con que le baje al ruido de mi cuarto y mamadas de esa. Y cuando puse el programa en el carro, empezó a joder. Bájale a esa mierda, bájale a esa mierda. Pero ¿cómo jode? Bájale la calidad, quita esas mamadas y cosas así. Pues ahí, como pudimos, la mandamos a la mierda. Toda la familia en contra de mi hermana, pacata y conservadora, y casi la bajan del auto antes de llegar a Tucson. Dice, pues, bueno, de los programas, mi padre se puso un CD de Pink Floyd y todo chingón. Era un CD doble de Wally. Cuando me imagino ir por el desierto de Arizona escuchando esto. Y ahí sí ves los rodamundos. Sí, que sí. Está chingón. Los chimás, sí. Está chingón. En algún momento yo me bajo el auto y me voy caminando. Sí. Dice, bueno, así que ahí estaba. Dice, y luego puso su pinche CD de Shania Twain. Cabrón, ¿tiene idea del martirio que es escuchar el CD de éxitos de Shania Twain? Dice, la verdad no lo creo. Eran como 22 pinches canciones muy similares entre sí, defendiendo su pinche feminismo y mamadas románticas que incluso mi madre dijo, quitan esa mierda. O algo parecido, al fin. También noté algo extraño en la voz del señor la Lagartija en programas anteriores. Yo los escucho desde el 550, pero bajé programas más viejos y no sé qué mierda le pasó la voz. ¿Acaso el señor Lagartija estaba en su adolescencia y con el paso del tiempo le cambió la voz? Sí, que sí, le cambió la voz. Dice, ahora soy una persona madura, grande y gentil. Hago el bien. ¿Sin mirar a quién? Sí. Y preparo postres de chocolate. Gracias, Pan George, desde Hermosillo, Sonora, México. Les estoy escuchando ahora, dice alguien de Barcelona, Cataluña. ¿Ahora? No, ahora, bueno, estaremos con... Ah, Mónica. Mónica llega desde Honduras, tiene un problema. ¿Qué pasó, Mónica? Ese señor que le gustaba, que era el amigo de su padre. Ah, sí que sí. Sí, pero está complicado. Y nos ha mandado la foto, Mónica, para que nosotros opinemos sobre el susodicho pretendiente. Y Mónica, tenemos un veredicto. ¡Es horrible! Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigos, a ver si ponen algo de Alma Fuerte. Yo justamente tengo aquí una poesía de Alma Fuerte que recitaré en estos momentos. No, pero se refiere al grupo Alma Fuerte de Argentina. Dice, heavy. Yo soy family de Ricardo Iorio, el cantante de Alma Fuerte. Pero pídele a él. Sí, es verdad, en este programa no se pone música, cabrones. Has llegado con estas mamadas, llama por teléfono a tu familia, que será tu primo, será tu tío, y dile, Ricardito, cántame por favor, al oído. Cántame al oído, niño jefe. Y él te dice, niño jefe, y no nos a nosotros en estas cosas. Sí, cabrón. Dice, besos de Michael de España. Así que bueno, un abrazo, Michael, pero ya sabes, no se puede. Sí, besos sí, imagínate, pero el otro no. Claro, lo otro, imagínate que un día llegue un pariente de Azúcar Moreno y dice, claro. Pongan Azúcar Moreno, que hace mucho que no las veo y que me canten y las mamadas. Por favor, no nos pongan locos. Siguni. Algún nombre, cabrón, no te querían mucho, cabrona. Siguni le han puesto, ¿no? No, se puso Pero es como un nombre de alien o algo así. Es femenino, es probable Siguni. Que sea un alien. Alien, un hámster o un algo. Bueno, Siguni Hernández García es de Colima, México. Y dice, ya le podemos hacer pareja con Godofredo, ¿no? Ah, sí que sí. El señor acaba de entrar, Siguni y Godofredo. Sí, le quedan bien. Sí, esto es en Colima, México. Dice, ya vi que ustedes se la pasan diciendo puras mamadas. Los felicito, creo que, bueno, nada. Decimos mamadas, pero nos felicita por las mamadas. Se ve una cuestión. Las mamadas no se felicitan. No, es verdad. Las mamadas no se felicitan. Dice, mamadas son mamadas, como dice el gran Al Capone de Culichi. Sí, que sí. Bueno, por aquí está el Uliches, que es de Juliaca, Perú. Hola, Uliches. dice, antes de que el mundo se desintegre, yo me quitaría la ropa. Nos encuentras a todos desnudos, sí, campana, sí. Por favor. Dice, antes de que el mundo se desintegre, yo me quitaría la ropa en plena plaza de ramas, como le hicieron los chingones que bailaron perreo con Sarrenazgo. Quítatela hoy. Saludos, claro, quítatela hoy. Yo creo que esta noche es un buen momento. Habrá perreo en la plaza de Juliaca, así que tienes tu oportunidad. Aquí, Rojotronic, también de Juliaca, pero dice... Hola, Rojotronic. Sospecho que los tripulantes de la María Tijuana me odian, ya que no quieren leer mis mensajes. Sí, güey. No, una cosa está relacionada con la otra. Te odiamos... Y leemos... Hay gente a la que odiamos y leemos un mensaje. Sí, que sí. Ah, sí, es así. Dice, bueno, pero yo no los odio. Sospecho también que soy extraño. Saludos al Mico, dice... Bueno, Rojotronic, ahí está. Mico, ¿no? Mico te envía saludos, claro, para que veas que... Que te ama. Bien, el claro. Mico te ama. El Mico ama a todo. Puedes el mundo. Comprar calcomanías, inclusive pegar en tu habitación de El Mico te ama. Sí, tiene las regalías. Sí. Geiger de Pachuca, no mames. Está bien, Mico. El Geiger de Pachuca, México, dice, mi queja es para la escuela donde estudio. Estos hijos de la verga no cumplen con lo que prometen. Se creen los muy cabrones. Bueno, que no mamen. Pues no hay clases y los trabajos que nos deben dar, dice, para todo el cuatrimestre, no nos la han dado. Ah, denle trabajo al Geiger. Sí, por favor. Que mire, está sin saber qué hacer. Sí, se toca. ¡Carajo! ¡Bumbo a la tierra! Sí, escúcheme, en estos momentos está el Rafa de Guatemala. Hola, Rafa. Sospecho que lo ocurrido últimamente en el fútbol español, el capitán quiere cambiar de equipo, tal vez con los colores azul. Capitán, azulgrana. Es verdad. Es una sospecha, no, dice nada que más, no. Dice, no, no. Karen de Juliaca, Perú. Sospecho que me va a dar la gripe porque el otro día me comí 20 helados y me espera una vacuna. Chau, dice Karen. Sí, la vacuna contra la gripe generalmente te activa una gripe. No sabemos por qué es así, pero es así. Los anticuerpos funcionan de esa manera. Bueno, a nadie de Mercedes le mando un saludo grande. Bueno, a todos. Software de contacto. Señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, güey, ¿cómo ve la tierra? La veo con pétalos. ¿Pétalos? Tallo. Oh. Con estambres. Y con pistilos. Es una flor, cabrón. Sí que sí, güey. Como la flor de los mil colores y de belleza infinita. Los mil colores y belleza infinita, cabrón. Sí que sí. ¿No les conté la historia? ¿Qué historia? La de la flor de los mil colores y la belleza infinita. No, pues no, no nos contó esa historia. ¡Ah, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Ah, carajo! Ya había saludado. ¡Hola, señor Lagarto! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todos muy bien. Les voy a contar la historia de la flor de los mil colores y la belleza infinita. ¡Wow! ¡Pinche título largo de la historia! Sí que sí. ¡Sí! Había una vez un pueblo desértico, gris, lleno de polvo, árido. Sus habitantes no se reunían en la plaza central. Pobres. Porque era fea. Claro, claro, no había nada que ver, ¿no? Los niños no salían a jugar porque eran feos. Los niños. Entre ellos se veían, sí, y decían, ¡ay, qué feo que eres! Ya uno ve todo feo cuando pobre está así árido, reseco, asqueroso. Sí que sí, se aburrían mucho. Han muerto muchos de aburrimiento en el pueblo. Los niños jugar a las calles, morían de aburrimiento. Sí que sí. El paisaje era tan igual que si andabas en bicicleta después de 5 horas llegabas al mismo lugar. Chale, no había referencias. Era realmente horrible, ¿eh? Era horrible. Estaban todos muy tristes. Solo trabajaban. Trabajaban, estudiaban y trabajaban y no hacían otra cosa. Claro, no da el paisaje para otra cosa tampoco. Ya nadie sabía lo que era sonreír. Un día el herrero de la ciudad estaba trabajando en su yunque. Como todos los días. Como todos los herreros. Como todos los herreros. Claro, güey. Y le daba y le daba y le daba hasta que salió una chispa. Una chispa. Que flotó en el aire, se elevó, se agrandó y generó una aparición que tomó forma del niño elefante. ¡Alabado sea el niñito elefantástico! Sí que sí, güey. El niño elefante observó al pueblo y dijo, ¡ah, qué horrible! Bueno, niño elefante. El pueblo entero se asomó por las ventanas de las casas y dijo, ¡sí, niño elefante! Sí, esto es espantoso. ¡Es horrible, niño elefante! Sí que sí, dijo el niño elefante. Ajá. Sí que sí, dijo. Sí que sí, claro. ¡Ah, qué increíble! Y con un ademán hizo crecer en el medio de esa espantosa y horrible plaza una flor. ¿Una flor? Muy bella, de mil colores que giraban en su torno. Y en ella se podían ver las maravillas del mundo. Se veía King Kong. Se veían todas las maravillas del mundo. Se veía la catarata. ¡Qué buena flor! Sería. ¡Cabrón! De todo. Sí. Sé que sí. Así, y King Kong es una, es una de las maravillas del mundo. Sé que sí, güey. Claro, sí. ¡Qué bueno! El niño de falta les dijo, bueno, les dejo mi humilde flor. Sí. Como para que se diviertan. Claro. Y tengan algo de bello para claro, ver todos los días. Algo bello para el pueblo, ¿verdad? Que era bien pinche feo. Y se fue. El niño de falta se fue porque era muy feo el pueblo. Pero con la flor estaba más chido, ¿verdad? Con la flor estaba más chido. Sí, maravilloso. Todos se reunían todos días y decían, miren, miren la flor. ¡Ay, miren esos colores! ¡Qué maravilla nos mostrará hoy! Claro, claro. Por ejemplo, ponga sí. Y veían a Gloria Estefan cantando una canción. ¿En la flor? Sí, algunos decían, bueno, sí. Esto no es tan lindo. Pero la variedad estaba. Pero ¿no? Sí que sí. La flor con millones y millones de colores girando todo el tiempo. Y te podía tocar, por ejemplo, un día donde King Kong se comía a Gloria Estefan. También, sí. Y decían, ¡ah, qué maravilla! Claro, la flor sí que era sí. De belleza infinita. Era de belleza infinita. Qué lindo. Todos disfrutaban de la flor. Sí. Y trabajaban mucho más felices. Claro. Estudiaban mucho más felices. Claro, los niños ya no se veían tan feos. Claro, porque decían, ah, íbamos a ver la flor. Iban de la mano y sí volvían sí. A sonreírnos. Inclusive uno se trabajaba. Se juntaban todo el tiempo alrededor de la flor. Luego de la chamba decía, y ahora vamos a ver y las ahora maravillas vamos, claro, la flor. A empedarnos al lado de la al flor. De la flor. Y ya es distinto. Qué fantástico. Hasta que un día llegó al pueblo un forastero. ¿Un forastero, cabrón? Sí que sí. Entró como todo forastero, entra a un pueblo, pero dijo, ¡qué horrible pueblo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué bella flor! Ah, bueno, reconocí lo bueno. Claro, lo mejor, y todos dijeron, sí que sí, cabrón. Ey, ven, sí, siéntate ven. Y disfruta de esta flor. Ya están orgullosos de la flor del pueblo, era lo ¿verdad? Más importante. Claro, que es lo más importante. Ven, imagínese siéntese. Usted si tiene una flor así. Claro, yo invitaría a los forasteros a todos a ver la flor, claro. El forastero se quedó y dijo, sí, realmente es muy bella. Sí. Es muy bella. Sí, era reiterativo el forastero. Sí. Es que le gustó mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo la tienen así? Al descuidado del mundo. No saben que en las épocas de lluvia la flor se puede pudrir. Sí, se pudre. Claro que si tiene más agua de la que necesita, la flor se pudre, güey, claro. Todos se miraron. Sí, en el pueblo. Como diciendo, es verdad. El forastero trae la neta. El forastero dijo, yo le construiré un techo. Un techo a la flor. Y así fue. Esa misma noche el forastero con sus manitas le construyó un techo. Total. Y todo el pueblo aplaudió. Claro, lógico, está cuidando. Gracias, todo. Gracias, señor forastero. Gracias, señor forastero. Todos se sentaron a ver las maravillas de la flor, ya con techo. Y el forastero, mirando también la flor, les dijo, de noche pueden venir los coyotes. A los coyotes que vagan allá. Y maltratar a la bellísima flor. Porque el coyote es como un bicho que no... No le importa si es bella. Que King Kong, ni Gloria Estefan, ni tu madre. Sí que sí. Capaz que la pisaron, la orinaban. Póngale que un día le aparezca. Claro. Poderes, sí. Y sí. El coyote no se da cuenta. No, el coyote no entiende. Hay que construirle paredes, dijo. Ah, para que los coyotes no tengan acceso a la claro flor. Claro que sí. Ah, está bien. Y así fue, bien, esa bien. Misma noche y con sus manitas construyó paredes. Ah, ¿y el pueblo? Y el pueblo aplaudía. Muy bien, muy el pueblo bien. Estaba feliz. Sí, sí. Porque sabía que su flor estaba protegida. No, ya no se veía la flor. No se veía, pero estaba protegida. No importa, las enseñanzas sí estas sé, del niño Alejandro nos siguen enseñando que cuando tú tienes algo que vale mucho, que lo quieres, que lo cuidas, lo debes cuidar, lo debes cubrir, lo debes tener previsto que no se ahogue. Sí, en la metáfora del agua es lógicamente la metáfora de son para todos, demasiado cariño también excede. Güey, no es así. No que no, nadie más pudo ver la flor y así nació la propiedad privada. Amigos, queremos ver la flor. Maravilloso mundo, que sabemos que la flor está, pero no tenemos acceso. Queremos ver esa playa. ¿Y a quién construyó eso? Bueno, está bien, ¿no? A sí. Ver, en algún momento queremos entrar a la plaza. Tener acceso, entrar a la plaza, ver la flor, pasear por esa playa que también sí, está sí. Regada, sacarlo, el alambrado. Hay que desalambrar. Ese lago no llegamos porque, bueno, al carajo, oh, señoras mierda, y señores. ¿De quién es todo esto? Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha. Lo peor es que son pocos los dueños. Debe ser, vamos a ver. Y se invitan entre ellos. Se invitan entre ellos. Tú miras mi flor, yo miro tu lago. lago, tú mira mi lago, yo miro tu Eve y así. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde miran sus monitores, por la info, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 81.7. La U Noticias. Antares. Es una esencia. La Retro. Z 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Bristar. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. FM de Lum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero regando su flor. Sí, que sí, que es pública. Que es pública, todos, sí, se pueden, todos pueden ver la flor del cura, sí. No tiene ningún, no, problema. No es la maravilla, no van a ver a Quincón ahí. Ah, pero tiene sus cualidades. Pero quizás a Gloria Estefan. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Nos encontramos en el día de lunes. Lunes, sí, que sí, muda. Estás acá y ya puedes saltar de la nave. Nos estaremos reencontrando el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El tapatío rascahuele de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, grande tapatío! Rasca y huele. Así es, sí debe ser. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República de Medellín, de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Mandilia. Los veo pronto. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Pancho Pula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez ya se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.